Alejandro, para la Neuri, para la Mari, para todas las pibas, para la Vaca, para la Dana, para la Nati, para la Abay, para Pau. Dime la cumbia por las palmas. Este termita se titula Nati de Tenor y dice más o menos así. Cuando quieran amigo, pues, ahora más. Todos los cumbia por la bola, mira, todos los cumbia haciendo palmas. Llego la palma, la palma, la palma.